Bueno, saludaríamos primero a los 10 años de Cruz Negra, saludaríamos la solidaridad. Ojalá pudiéramos estar alegres de no tener presos, sin embargo, bueno, los tenemos. Y ante esta situación, pues, y saludar los 10 años de solidaridad, de trabajo y de harta chinga, pues, que se han llevado los compañeros. Hace rato decía el compañero Oscar que el asunto de la edad pues va dando experiencia y de inmediato se me prendieron las alarmas, pues, ¿no? Nosotros, la organización que orgullosamente representamos, acaba de cumplir 25 años de haberse formado. Es decir, ustedes o estaban muy morros o a lo mejor apenas los estaban haciendo. Pero bueno, particularmente ante todo este panorama y en nuestra experiencia, nosotros vimos nacer las llamadas, nosotros vimos firmar la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno mexicano durante el sexenio de Miguel de la Madrid, que justamente hablaban de todas estas cascadas de reformas que hoy estamos padeciendo, pues, ¿no? Desde por supuesto, la disminución del gasto social, las reformas políticas, etcétera, toda la maldad de estos cabrones, pues, ¿no? Sin dejar de mencionar, por supuesto, el asunto de la contención de salarios como medida desde aquel entonces, pues, para contener la inflación. Y por supuesto la pérdida de los ceros a nuestra moneda. En ese sentido, cuando nos invitaban acá a la mesa, situación la cual agradecemos, pues, les decíamos, podemos hacer una serie de recuentos que en la experiencia hemos venido adquiriendo. En el caso de la prisión, hemos tenido sí compañeros encarcelados. No estoy muy seguro, pero creo que nuestro compañero Eli llegó a toparse con algunos compañeros de los Ichapues, ¿no? De manera solidaria en algún momento. Aprovecharíamos, pues, para enviar un saludo, pues, por parte del compañero Eli. Nos encargó que pudiéramos abrazar, pues, a estos compañeros allá en esa región. Nosotros también hemos visto pasar todos estos procesos en el caso de la contención o del control social, el asunto del proceso de la ciudadanización, pues, ¿no? Tú, ciudadano, tienes derechos, tienes privilegios, ¿para qué chingados te organizas? ¿Para qué bloqueas calles? ¿Para qué protestas? Basta y sobra con que vengas ante mí, autoridad, como derecho a todo ciudadano, y acá te atendemos, pues. Particularmente durante los años 90 este procesito, pues, se fue dando en situación ante la cual fue reforzada también con una serie de programas de carácter social, de carácter populista, que no llevaban otra cosa más que la mediación de las demandas, pues, ¿no? Nosotros lo hemos sufrido y lo hemos palpado de manera directa. Para nuestra organización, que se reivindica independiente desde hace 25 años, siempre hay trabas, siempre hay piedras en el camino que impiden el desarrollo de nuestras comunidades, la construcción de nuestras comunidades. En caso contrario, a los que se afilian o los que participan con los partidos políticos, para ellos no hay mayor dificultad. También fuimos testigos de, particularmente en la Ciudad de México, y a partir de la iniciativa de quienes se decían gobierno democrático, y mediante su asesor, el alcalde de Nueva York, el juez Rodolfo Giuliani, pues, ¿no? La aplicación de la tolerancia cero en la Ciudad de México. Ya mencionaban el asunto de las cámaras, cámaras que permiten a todos y cada uno de nosotros seguirnos desde nuestro domicilio hasta donde hasta donde estemos, pues, ¿no? En complicidad, por supuesto, con la clase económicamente poderosa. El señor Carlos Slim desde entonces ya estaba figurando como promotor del centro histórico, como dueño y señor del centro de la ciudad, con todo lo que ha acarreado, pues, el asunto de la limpieza social que operó en la ciudad, el retiro de comerciantes, los paseos ahora estos peatonales, bueno, que pueden estar muy chidos, pero que solamente permite, vaya, nosotros los feos, no afeamos el centro de la ciudad, pues, ¿no? En ese sentido, también quisiéramos hacer mención que para nuestra organización, desde hace ya muchos años, siempre ha habido la intención de la cooptación, de la persecución, del hostigamiento. Nosotros la conocimos durante, cuando todavía era departamento del Distrito Federal, cuando todavía había regente capitalino, y justamente el encargado de operarla, esta táctica de destruirnos, porque así era, era encabezada por el señor, en aquel momento, secretario de gobierno, achichincle de Manuel Camacho, llamado Marcelo Ebrard Casaubon. Fue el encargado de toda una serie de medidas que fundamentalmente hablaban de que por ningún motivo se permitiera alguna alianza o unidad estratégica entre los panchos, en aquel momento los panchos todos, en la sección novena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Movimiento Proletario Independiente, en aquel momento, pues, ¿no? Entonces se vinieron toda una cascada de hostigamientos, como por arte de magia aparecían camionetas robadas en nuestras comunidades, como por arte de magia había incursiones policíacas, empezaban a aparecer cosas por ahí robadas y la chingada, pues, que no era otra, y además los periodicazos, el uso de los medios de comunicación para dar la idea de que pues éramos el nido de delincuentes, pues, ¿no? No hay mayor nido de delincuentes que el que está aquí en la Cámara de Diputados, pues, ¿no? También hemos visto de manera muy puntual la evolución algunos de los compañeros que platicaban antes, el asunto de las normas jurídicas. En el caso nuestro, en el caso de la organización social, por ejemplo, el que nosotros lleguemos y cerremos un edificio, el acceso a un edificio puede ser tipificado también como delito de terrorismo, pues. Si algún funcionario dice, ay, me da mucho miedo estos panchos feos y peor acompañados por los de Cruz Negra y toda la banda, basta eso como para que se pudieran levantar cargos. Y no dejar de mencionar el asunto de las realidades primarias, pues, ¿no? Que es lo primero que comúnmente hacemos nosotros. Todo esto se ha venido modificando, se ha venido actualizando, bien dirían los compañeros, algunos a modo, pues, ¿no? ¿Cómo se repara el daño en un ataque a la paz pública? Quién sabe, solo esos güeyes se la saben, pues, ¿no? Sin embargo, sirve para detener compañeros. También hemos visto la proliferación de penales. No hay que olvidar que en el caso de acá de Tláhuac, compañeros del Frente de Defensa de la Anáhuac denunciaban que precisamente en la zona de Santa Catarina estaba proyectada la edificación de un reclusorio vertical, pues, ¿no? De estos muy, muy a la moda, con servicios privados y la chingada. Pero bueno, siempre intentando fortalecer el asunto del sistema carcelario. Un compañero de Nueva York nos mandaba algunos datos que nos espantaban. Bueno, en el caso de del país, ustedes mejor que nadie saben cómo está la estadística de presos, pero el compañero de Nueva York nos decía que allá en el Gabacho hay cerca de 30 millones de presos. Eso es impensable, pues, ¿no? Como si metieran a la cárcel a todo el Distrito Federal y el área conurbada, pues, ¿no? Toda esa población en la cárcel, y la mayoría de ellos, el estándar de condena es de cerca de 30 años, o sea que está cabrón, pues, el asunto carcelario. Ojalá nuestros esfuerzos permitan para que no lleguemos a esos niveles de prisión, pues, ¿no? También hemos visto mucho la moda de utilizar policías en todos lados. El director del metro, después de la bronca este del centro, ¿dónde pachorraron a los compañeros? Pues, el juez Ortega, el New Divac, ¿no? Después de eso sale de la policía, pero ahora es director del metro. En el caso de la demanda de la vivienda, una demanda a la cual trabajamos también nosotros, el director del Instituto de la Vivienda, el director de las políticas de la vivienda en la ciudad, era policía. Entonces llegó al instituto y empezó a meter cámaras de televisión, pues, ¿no? Los funcionarios, los trabajadores allá, apanicados porque no podían platicar con alguien de alguna organización o de alguna alguien que llegara a solicitar, porque de inmediato eran llamados por los jefes a ver qué chingados estaban platicando, interrogándolos, pues, de manera policial. En ese sentido, sí tendríamos que mencionar esto del decíamos que no es nuevo, pues, para nosotros todas estas medidas o todas estas situaciones. También conocimos desde el principio los llamados la plataforma México, que permite que si alguien es detenido en Tijuana y tiene alguna orden en Yucatán, de inmediato sea detenido, pues. Conocimos cuando el gobierno de la ciudad con bombo y platillo inauguró el C4, el centro de clasificación, control y comunicación, donde seguramente llegan, pues, las informaciones de las cámaras y de los policías, y por supuesto la criminalización de la protesta. Cuando nosotros salimos a la calle, los medios de comunicación, de inmediato está el asunto de ya ni la chingan, bloquean las calles, no dejan llegar al trabajo, no pueden llevar a mis niños a la escuela, de tal manera que terminan viéndonos como auténticos criminales, pues, ¿no? Cuando lo que hacemos es salir a la calle a exigir que una demanda sea resuelta, pues, ¿no? Estamos haciendo también nuestros mejores esfuerzos en estudiar y en ver de qué manera podemos quitarnos esto del protocolo de contención, ¿no? Eso de la marcha lenta en las movilizaciones, bueno, pues ustedes lo han distinguido, ir caminando pero encerrados, pues, el asunto de la cápsula muy de moda, pues. En ese sentido, hemos estado pues tratando de estudiar y hasta de implementar medidas preventivas en ese sentido. También queremos comentarles una situación que tiene que ver con el asunto del control, y es el miedo, pues. Mencionaríamos solamente dos situaciones acá, pues, ¿no? Una, ¿se acuerdan cuando el asunto de la chingada influenza acá en la Ciudad de México? Todo el mundo apanicado, pues, con su cubrebocas. No se podía concebir que una persona estornudara dos veces en el micro porque la banda te bajaba del chino micro, ¿no? Ante el riesgo de contagio de la influenza. Así lo hacían, pues, te bajaban del pinche micro. El miedo, pues, los soldados y la marina repartiendo cubrebocas y guantes en el metro, muy amables, ¿no? Los señores. Pero visto a años, parecía más una especie de experimento social que una verdadera emergencia de salud. El otro asunto que quisiéramos mencionar es que hace algunos meses, a partir de que una organización priista tuvo algunos problemas en Chalco, empezó el asunto de que iban a empezar a soltar chingadazos en las escuelas y a aventar bombas, cócteles y todo esto, partiendo del oriente de la ciudad. Hablo del asunto de los antorchos, pues, ¿no? Para que no se me queden viendo así de cuál, güey, cuál. En el oriente de la ciudad también fuimos testigos de eso. Bastaba con que empezara un rumorcito de que ahí vienen, y ya quemaron camionetas, y ya en alguna escuela ya rompieron vidrios. Jamás encontramos una sola escuela que estuviera agredida, ni camionetas quemadas, ni la chingada. Pero esto era suficiente para que llegaran las doñas corriendo a las comunidades, aventaran lo que traían en la mano y salieran corriendo, valiéndoles madre las indicaciones de menos acompáñese con otro compa, de no corra, no la vayan a apachurrar, valiendo madre, pues, ¿no? Cuando existe ese riesgo de pérdida de vida en la banda, es difícil, pues, el asunto de tratar de organizar, pues, ¿no? Lo otro que queríamos platicarles es, miren, yo, bueno, soy Gerardo, ya lo dijeron al principio de la sesión. Soy coordinador general en comunidades en Iztapalapa y en Tláhuac, y hago mención a esto porque diariamente nos reunimos con compañeros y compañeras que trabajan en distintas comisiones de la organización: la Comisión de Salud, la Comisión de Vigilancia, la Comisión de Educación y Cultura, la Comisión de Prensa y Propaganda, y algunas otras que se nos escapan, pues. Lo que nosotros podemos compartirles acá es que estamos necios y aferrados en querer construir y crear comunidades distintas. Estamos necios en construir y consolidar nuestros propios medios, por pequeñitos y humildes que sean, son nuestros, pues. Que mediante estos medios de comunicación, pues, podamos elevar nuestra voz y decir nuestra verdad. Queremos construir proyectos educativos y culturales, tratando de romper esto del control mediante la educación, pues, ¿no? En ese sentido estamos aprovechando la solidaridad de muchos compañeros y compañeras que juntos estamos construyendo ese nuevo modelo de educación y de cultura, pues, ¿no? El nuestro. No el que hayamos leído o el que hayamos conocido, sino el que realmente nos sirva a nosotros, sin copiar ni calcar ninguna moda. Proyectos de educación y de cultura que se basen en tres ejes fundamentales: todas las ciencias, todas las artes, y por supuesto que se refuercen con la formación política en esos procesos educativos, pues, ¿no? Si vamos a construir algo, pues que sea mínimamente intentando fisurar o romper precisamente con lo que nos han implantado o han querido que sigamos, pues, ¿no? Para nosotros esto significa intentar un proyecto de vida distinto, un proyecto de vida en donde partamos del reconocimiento primero como iguales, como parte de todos los jodidos, como parte de todos los explotados, que tenga también el asunto del respeto al otro, aun cuando sea diferente a mí, no importándonos la raza, el color, la religión, la experiencia académica. Tenemos que, bajo esta situación de respeto, aprender a trabajar en colectividad y en solidaridad, pues. Este proyecto de vida es lo que a nosotros nos hace pensar que no importa si lo que construimos es un departamento, una casa, un palafito, una cueva o lo que sea, siempre y cuando construyamos comunidades nuevas, pues, ¿no? Comunidades nuevas en donde siempre distingamos el decir y el hacer, pues, ¿no? Seguramente por eso, hace algunas semanas nos decían los compañeros de Cruz, oye, la banda nos está preguntando qué chingos van a hacer los panchos en esta mesa. ¿Quién chingó los invitó, pues, ¿no? El asunto es que nosotros podemos platicar y nosotros podemos, y hemos aprendido que podemos pasarnos la eternidad discutiendo la cuestión política sin hacer nada. Y en ese sentido nosotros lo que hemos privilegiado es el hacer, el decir y el hacer, pues, ¿no? Y con los compañeros, con muchos de ustedes, hemos podido hacer proyectos, hemos podido hacer cosas, pues. Luego entonces, para nosotros este hacer significa iniciar a fisurar o a romper con el sistema en donde intentemos, dirían algunos académicos, aquí no es una mesa académica, pero por si alguien nos está escuchando, para que vea que sí los leemos a veces a los güeyes, empecemos a prefigurar el mundo que queremos y que ojalá sea tantito parecido a lo que estamos soñando, pues, ¿no? Con un proyecto de vida distinto, sin muros, sin discriminación, sin racismo y, por supuesto, un sistema muy otro. No sabemos qué nos va a salir, pero sin lugar a dudas será nuestro esfuerzo, nuestro sistema. Y cuando hablo de nuestro, no estoy hablando solamente de nuestra organización, sino de la participación de chingo de voluntades, de chingo de almas, compañeros y compañeros dispuestos a construir algo diferente, pues. En ese sentido, pues, solamente agradecer, por supuesto, la invitación, saludar la solidaridad, saludar la paciencia, y por supuesto agradecer que se nos haya permitido estar acá, el compañero Oscar, la compañera Alejandra, la compañera Nuria, la compañera Erika y a todos ustedes, pues, ¿no? Gracias por su gracias por el oído, pues, ¿no? Eso es un poco lo que podemos compartir con ustedes. Gracias por escucharnos.